Alfa Centauri y amoldada al conomateria. Nació entonces un cono pensante, llamado también por el universo, cono magnético. El cono pensante magnético unido por la base al cono materia gravedad tendría el trabajo de girar alrededor del cono materia. Cada vuelta significaría para la célula Tera un paso en su evolución y un camino para su curación. De esta forma unimos gravedad y magnetismo, dos fuerzas necesarias que sustentaron a la célula y no la dejaron morir. La gravedad no permitió que la célula se desintegrara y el magnetismo evitó que los electrones la electrificaran. Nuestro trabajo consistió en proteger e impedir que los átomos enfermos del planeta Satien, los cuales se encontraban en el fragmento del centro de Tera, se disiparan en el cosmos, enfermando y contagiando a otras células aledañas al planeta. A través del cono psíquico, magnético viajábamos, pudiendo también realizar estudios profundos de la célula Tera. El cono psíquico giraba alrededor del cono materia, dándonos todas las informaciones que requeríamos para el estudio e investigación que necesitábamos. Este cono psíquico nos ha permitido depurar las energías pensamientos, tanto de nosotros como las de ustedes. Cuando comenzamos a percibir nuestra distorsión, tomamos las medidas necesarias y a través de ellas nos curamos totalmente. La primera medida que tomamos fue irnos a vivir dentro del cono antimateria psíquico, alma. Esto nos salvó y nos permitió la curación total. La gravedad del planeta nos ayudó a estabilizarnos y a no disgregarnos. Nuestro centro de gravedad se encuentra en el plexo solar y a través de este punto nos unimos al centro de la célula Tera y al centro del universo. Por otro lado, evitamos estar dentro del magnetismo, este no nos ayudaba mucho en la curación, porque nuestras energías fluctuaban de arriba para abajo y viceversa. El movimiento oscilatorio de nuestra energía nos impedía la estabilidad del pensamiento. Por esta razón tuvimos que vivir dentro del cono antimateria psíquico, este nos centralizó y nos ayudó para no dividirnos en miles de pensamientos, cosa que sucedió con ustedes en el exterior. El magnetismo al principio, nos impedía la estabilidad de las energías pensamientos, pero comprendimos a través del estudio, que podíamos nivelarlas, siempre y cuando las manteníamos de cierta manera libres, permitiéndoles la subida y bajada, así ellas tenían más posibilidad de cura que manteniéndolas rígidas. Esta media estabilidad la pudimos controlar a través del plexo solar, si no lo hubiéramos hecho así, no lo habríamos conseguido. El minutero, o mejor dicho el cono antimateria psíquico, dio movimiento a las energías pensamientos. Por esta razón no nos convertimos en energías rígidas o petrificadas. La fluctuación fue controlada por el plexo solar y el magnetismo no nos afectó radicalmente por el dominio que nosotros mantuvimos a través del conocimiento energético. Millones de años tiempo Tera ha pasado y el cono antimateria psíquico continúa haciendo su trabajo, encarnar y desencarnar a las energías pensamientos.